usaba la canasta, también usaba el silbato. El churrero de la esquina vende churro a cada rato. Él solamente vende churros, no le importan las bolitas. El churrero de mi barrio le da el churro todo el día. Hay que comprar churro paraguayo, todos van a comprarle al canario. Llueve y truene noche y día, seguro lo encontrás paradito en esa esquina. El paraguas y el canario venden churro todo el año. Llueve y truene noche y día, seguro lo encontrás paradito en esa esquina. ¡Ya los huevos, churrero loco! La canasta, también usaba el silbato. El churrero de la esquina vende churro a cada rato. Él solamente vende churros, no le importan las bolitas. Al churrero de mi barrio le da el churro todo el día. Hay que comprar churro para